yo no sé cómo pueden dormir en paz, pero lo hacen a secretarios de salud para que atiendan a una mujer que les decía, a veces no es suficiente el solamente comunicarlos con un chat porque alguien se duerme. Entonces, está la línea disponible para esos casos, no importa la derechohabiencia o la afiliación que tengan esas mujeres, para que lo puedan utilizar también. Les recuerdo que la competencia del centro para los establecimientos, las casas de parto, el primer nivel de, que tiene partos o no, no es una función, una competencia del centro. Hay un sistema regulatorio de los establecimientos de salud que se llama COFEPRIS, es de la Secretaría de Salud, no lo hace el Centro Nacional, para que lo tomemos en cuenta. Y cuando hablamos de servicios de partería profesional, estamos incluyendo a las parteras técnicas. Les repito, como se los dije hace ratito, las parteras técnicas son profesionales de la salud, son parteras profesionales porque tienen una seguridad profesional, porque tienen una escuela, porque tienen planes de estudio, porque tienen las competencias y están evaluadas esas competencias cuando obtienen su seguridad profesional. ¿Qué pasa con el número de parteras técnicas? Bueno, pues que no todas han trabajado en la obtención de su cédula profesional, sí la mayoría, y esas son las que tenemos registradas en ese censo de partería. Y hay algunos estados, como Guerrero, que está aquí, que tiene exclusivamente parteras técnicas, y las tenemos como las parteras profesionales, y están a cargo de los centros de salud que están dando servicios de atenciones del parto. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta réplica? Pues, por supuesto, empoderar a esas parteras en sus competencias y atribuciones, tanto en la NOM 020 como en el nivel de servicio de partería profesional. El certificado ese no nada más dice que se atiende por parteras, sino la persona que llena el certificado y que lo atiende, llena con su nombre y con su cédula profesional, y ahí identificamos con ese censo que tenemos de cada una de las parteras técnicas, enfermeras, leos, perinatales, las que ustedes quieran, están catalogadas y solamente tienen que buscar la cédula, que es lo que hace de GIS, también lo hace el centro. Nosotros tenemos la información cualitativa de quién es Juana, Petra, Nazaria, quien sea, pero la de GIS coordina y nos dice cuántas son parteras técnicas, cuántas son enfermeras, cuántas son asistentes, cuántas son qué, de acuerdo a ese nombre, firma y cédula. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Y de la misma manera, claro que tiene razón Nadine cuando dice que no hemos terminado el trabajo. La chamba de la educación continua sigue pendiente. Sé que en casa estamos haciendo grandes cosas para dar, se me acabó la pila, pero me acuerdo de esa última pregunta, se están haciendo cosas para allegarnos de la mejor manera a la educación continua, con todas las tecnologías de la información que tengamos a la mano, no solo en libros como lo ha mencionado Matías, sino también en la actualidad, en lo que llega en el celular, en lo que llega en la computadora, en lo que llega en las nuevas tecnologías de la información para las nuevas personas que están, a las que les tenemos que dar cuentas claras de cuál va a ser el continuo de la atención. ¿Qué se hace cuando termina una administración y empieza otra? Hay dos formas de hacer las cosas para que se queden los pendientes que tenemos todavía en el tintero. Una son los libros blancos y otras son las memorias que se ponen también, que se entregan a los equipos que vengan, ¿sí? De todas maneras, independientemente de los equipos de transición y de los que se quieran ir a las campañas y demás cuestiones, nuestro trabajo no termina hasta que nos piden nuestra renuncia. Entonces, no nos angustiemos por qué va a ser, cuando yo entrego, cierro mi libro y me voy el 30 de junio, quisieran muchas que sí fuera, pero no. Tenemos que entregar la administración hasta que nos pidan cuentas de eso y entreguemos la rendición de cuentas, que no termina. El servidor público está obligado a comparecer cada vez que sea requerido, pasen un año, pasen dos, pasen tres. La rendición de cuentas no termina nunca. Es decir, si se hace una auditoría, una institución fiscalizadora hace una auditoría, tendremos obligación de dar respuesta a eso que nos están auditando. ¿Qué hace falta para hacer muchas cosas? Sí, les recuerdo a mí que la calidad de educación en salud no para, no duerme, no termina nunca, y aquí está Severino, que nos ha apoyado en todos los aspectos, no solamente en el HIP, no solamente en el modelo, sino en qué más vamos a hacer, y seguramente él ahondará en las presentaciones todo lo que está haciendo calidad para dar esa educación de calidad y certificación de competencias y muchos otros planes que también no les voy a adelantar, pero él se los va a comentar. Okay. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Están? ¿Sí? No. Sí. Lo que estamos haciendo previo al cambio de gobierno, justamente estamos haciendo una estrategia de incidencia con la que queremos reunirnos con los diferentes candidatos presidenciales. Es una agenda amplísima que incluye educación, protección, salud, nutrición, etcétera. Que en este caso, en el tema de partería, pues tal vez este grupo podría salir, sacar algunas recomendaciones para poder presentárselas y finalmente también poderlas incluir, ¿no?, en los futuros planes de desarrollo. Entonces, nosotros estamos en eso. Es muy complejo, todo mundo quiere meter su tema, pero bueno, estamos en eso, igual y con un nos podemos reunir en algún momento. Pero bueno, eso es lo que yo sugeriría a este comité en materia de salud materna. Por favor, que no se les olvide el recién nacido, la persona recién nacida y partería. Gracias. Okay. Muchas gracias. Voy a tratar de recopilar algunas de las propuestas. En el marco, en el tema de financiamiento, una pregunta, bueno, algo que surge y es común señalar que hay recursos también en los estados por medio del anexo 4 para contratar parteras. Y no solo el ramo 12, y también está el ramo 33. Sin embargo, en los estados, lo que comentan, y quisiera conocer su punto de vista desde el centro, que bueno, lo conocen mejor que nosotros, comentan que el anexo 4 tienen una limitación en el porcentaje de contratación de personal, algo así como el 30%, de tal manera que, aunque efectivamente hay un dinero que en teoría se puede utilizar en los estados para contratar de una fuente muy importante, de mucho dinero, que es el anexo 4, los estados ya no pueden, cuando alguien dice, bueno, quiero contratar parteras, los estados pues te dicen, bueno, pero dime a quién saco, obstetras o enfermeras, y se vuelve un poco complicado la contratación por parte de los estados. Una recomendación que lo pongo a juicio del Centro Nacional, qué tan posible sea, es por qué no, conociendo ya más o menos cuántas necesidades de parteras y cuántas están egresando, se podría hacer una programación y etiquetar de manera equitativa en el anexo, en el ramo 12, para contratación de parteras, lo cual alivianaría, digamos, ya el proceso de que en los estados los directores de programas tengan que hacer, digamos, toda esa negociación que a veces ya está saturado el anexo 4. Pero quiero saber si eso es factible, si se puede optimizar y si podría ser una recomendación y un acuerdo para, a lo mejor para ustedes ya no, porque pues prácticamente ya no, y digamos ya pasó el proceso presupuestal, pero probablemente para las próximas podamos como dejarlo como un candado ahí. ¿Qué opina? Bueno, recuerden que el presupuesto viene primero de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Programación y Presupuesto, y demás, que le llamamos de GPOP, y llega al centro en un bloque, vamos a decir 100 millones de pesos, que Dios nos oiga y eso no sea suficiente, porque no es nunca suficiente. Pero vamos a suponer, esos 100 millones de pesos nos dice desde Hacienda, 100 pesos son para Aguascalientes, tanto para Guerrero, tanto para Chiapas, tanto para esto. Nos ponen una etiqueta. Será un ejercicio de presupuestación con las entidades federativas y le decimos, esto es lo que te están poniendo. Pero además nosotros le mandamos una recomendación que pasa a través de esas mismas áreas Hacienda para decirle, no, Aguascalientes no necesita esto porque tiene 1.500 pacientes mujeres que van a estar en lugar fértil, que pudieran embarazarse y tienen tanto número de nacimientos. Pero Guerrero tiene 15,000 y es una población joven y tiene tantos números de embarazos. Entonces, le voy a quitar a este para ponerle eso, y eso es un ejercicio que se hace, lo hicimos desde el mes de diciembre, normalmente lo hacemos en octubre, noviembre, diciembre son los meses que preparamos, porque tenemos un techo que nos está poniendo Hacienda. Y lo gestionamos con cada una de las entidades federativas, pero respondemos a las necesidades del programa anual de trabajo de las entidades federativas. No le podemos poner el mismo presupuesto a todas las entidades federativas porque hay algunas donde los servicios de partería no existen. No hay ninguna partera que esté dando servicios de los establecimientos de salud que son prioritarios para el Sistema Nacional de Salud que trabaja el centro. Es decir, las personas que no tienen derecho a audiencia o afiliación en ninguno de estos casos. Entonces el Estado nos dice, necesito tanto para esto, y nosotros se lo validamos. Vemos que existan efectivamente ese número de parteras, que existan lugares donde van a trabajar, porque nos pueden decir, tengo un censo de 1,000 parteras, y resulta que a la hora de identificarlas, cuando vamos a las supervisiones, tienen 3 parteras nada más, y no 1,000, por ejemplo. Entonces es un ejercicio que hacemos con cada una de las entidades federativas. No es posible ponerles un presupuesto fijo a cada quien cuando tenemos otras fuentes de financiamiento que tienen que participar y que además en esas entidades, de verdad, que no es lo único con lo que viven del ramo 12, del apoyo federal, ¿qué es eso? Apoyo, acciones de fortalecimiento. Le ponen por ramo 33, le ponen por anexo 4 y gestionan ante sus autoridades, ante los REPS, gestionan este factor humano. Y nosotros les apoyamos, los fortalecemos y no lo podemos estandarizar, sería una de las primeras cuestiones. No todas las entidades lo necesitan porque tienen de otras fuentes. Y lo más importante, la necesidad surge de la entidad federativa. Y nosotros se los validamos y por supuesto que los respaldamos. Es un compromiso, nosotros sí estamos haciendo caso del compromiso que hicimos con todas las entidades federativas, a donde se les manda ese acuerdo secretarial para cada uno de los secretarios de salud, y bueno, pues a veces no es tan recíproco en todas las entidades federativas por igual, ¿sí? Además, también les hacemos un curso de inducción para que los líderes sepan de todos estos temas que estamos trabajando. Empieza el siguiente, la próxima semana, para todas las unidades, porque están cambiando y hacemos varios en un año para darles esta información a todos. No nos vamos a esperar hasta el cambio de administración. Okay. Muchas gracias. Por motivo de tiempo, lo que vamos a hacer es una recopilación en la tarde. Si ustedes ven, hay unas mesas de trabajo. Ahí vamos a afinar, digamos, parte de los acuerdos para después enviárselos y poder ustedes revisarlos, todos los panelistas, y poder entonces tener la posibilidad de firmarlos el día viernes a final de la reunión. Pues agradecemos mucho su participación y su tiempo. Muchas gracias. Gracias.